Recuerda, todos los días jueves presentamos tu programa Salud y Espíritu junto al terapeuta Leonel Alberto Rojas. ¿Qué sabes tú de la existencia? ¿Quieres mejorar tu calidad de vida? ¿Quieres mejorar tu condición humana? ¿Qué sabes de la eternidad? El libro de Urantia, todos los días jueves desde las 21 horas con 15 minutos, solo aquí en el 107.5 FM Estéreo, la radio Puente Alto. Junto al terapeuta Leonel Rojas. Conexión con tu espíritu en el programa Salud y Espíritu. Ya viene Leonel Alberto Rojas, todos los días jueves, desde las 21 horas con 15 minutos, Salud y Espíritu. Hola, buenas noches amigos míos, un abrazo para todos ustedes, los saludo deseándoles que haya sido una hermosa semana y que el resto de la semana, que comienza su nuevo fin de semana mañana, en realidad para muchos parte hoy día, sea muy enriquecedor, muy gratificante y les permita disfrutar de la compañía de sus seres amados, que a veces se alejan un poco, pero uno lo extraña y hay que acordarse en ese minuto salir a buscarlo y armar reunioncitas. Esto a propósito de que estuve leyendo durante la semana un estudio que se está haciendo en la Universidad de Harvard, que es una prestigiosa universidad en el mundo, un estudio acerca de cuál es la mejor manera de vivir. Para ello, los científicos que forman, que hicieron este estudio, lo iniciaron hace más de 75 años, es como un reality show. Empezaron con un grupo de personas, algunos eran miembros de la misma universidad, y empezaron a llevar un control de todo lo que están haciendo, entrevistas periódicas, para ir viendo cómo se va desarrollando su vida. Y han pasado años, ya han pasado más de 75 años, por lo tanto muchos de los que partieron con este estudio ya no están. Siguen en el estudio sus descendientes. Y se han obtenido conclusiones muy interesantes que ya se están publicando, a pesar de que no hay una planificación de que vaya a terminar esto rápidamente. Este estudio va a seguir. De hecho, han pasado dos directores del proyecto que ya han fallecido en el transcurso del proyecto, porque es tan largo. Y lo interesante, que a mí me llamó la atención y les quería comentar hoy día, en unos minutos, es que lo que ellos querían saber, cuáles eran los factores que hacen que una vida sea grata. ¿Qué es lo que hace que una persona cuando pasen los años pueda decir si en realidad he sido feliz y soy feliz con lo que he hecho en mi vida? Y para sorpresa de muchos, las personas que ya han cumplido edad y que han llegado a esta información, nos han dejado una información muy interesante. Ustedes se pueden imaginar que en 75 más años, para una persona que cuando comienza ese estudio tenía 20, 25, un poco más, pasaron muchas cosas. Se le murieron seres queridos, se casaron, muchos se divorciaron, otros se enviudaron, estuvieron con trabajo, estuvieron sin trabajo, fueron exitosos un tiempo y después ya no, y volvieron a ser exitosos de nuevo. Son como ritmos que tiene la vida. La conclusión más interesante que arroja el estudio es que La gente que dice que realmente ha tenido una vida grata es la gente que ha podido disfrutar de la compañía de sus seres queridos, ha tenido buena comunicación. La conclusión es que el principal factor que a una persona le garantiza que va a tener un buen desempeño en su vida, que va a tener una vida feliz, es su capacidad de comunicación. Es la capacidad de interactuar con las personas que le rodean, ya sea familiares o sean compañeros de trabajo o vecinos. Cuando una persona tiene una buena capacidad de comunicación, es porque además tiene una mejor manera de racionalizar lo que le pasa. Entonces desarrolla habilidades sociales que además le sirven al mismo para enfrentar su momento en que está solo. Es muy interesante el estudio este que estoy leyendo acerca de en qué consiste finalmente una buena vida. Y ellos dicen, los sujetos de este estudio, no era el tema del dinero. No estaba asociado a tener hartas cosas y ser exitoso económicamente. Porque eso no tenía nada que ver con la felicidad. Comodidad, por supuesto. Claro, el dinero a usted le puede facilitar la capacidad de comunicarse. Pero por otro lado, también surgen problemas porque, a ver, ¿quién se está comunicando conmigo? ¿Lo hace porque yo tengo dinero o porque soy exitoso solamente? ¿O porque realmente me quiere o disfruta de mi compañía? Dígame si ustedes en sus vidas personales no tienen experiencia de este tipo. Cuando les está yendo bien, están rodeados de amigos. El asado en la casa, llegan los compadres, ya sus buenas botellas de vino, intercambiar opiniones acerca de los éxitos de los buenos negocios. Pero cuando ya le empieza a ir mal, qué curioso, se empieza a quedar solo. Y van quedando solamente las personas que usted lo quieren realmente. No sé si solamente me ha pasado a mí, pero yo estoy seguro de que más de alguien le ha pasado lo mismo. La capacidad de comunicación es una capacidad innata que tienen algunos, y otros que les cuesta un poco más tienen que esforzarse en desarrollarla. En esto le sirve a usted, por ejemplo, disfrutar de programas como este, ¿eh? Con mucha humildad, mucha modestia. No es tanto por eso. Es cuando usted es capaz de hacer reflexionar su mente. Cuando usted lee, cuando usted ve una buena película, ya una película de balazos, ni 100% erótica o una película vulgar. Estamos hablando de buen cine. Les recomiendo una película, El secreto de tus ojos, una producción argentina buenísima, búsquenla, muy muy buena. Eso es cine. Es disfrutar de la música. Un día vamos a tocar acá en este programa cuál es el uso benéfico para la salud de la música. Para la salud también es una contribución benéfica el disfrutar de la lectura. Cuando usted lee, está echando a andar en su cerebro una cantidad de asociaciones neuronales que después perduran y va enriqueciendo su lenguaje con palabras. Palabras que a lo mejor en el momento que las lee no las conoce, pero después quedando en su acervo cultural. Mientras más palabras maneje usted, mejor capacidad de comunicación tiene. Sin embargo, cuando la persona no tiene un buen desarrollo cultural por distintas razones, también es muy importante los gestos de comunicación, los abrazos, la sonrisa, la aproximación al otro desde un punto de vista de respeto. No necesariamente tenemos que ser todos, como he dicho en otra oportunidad, eruditos, ni catedráticos, ni licenciados universitarios. Basta con que tengamos un cierto equilibrio mental para saber cómo aproximarnos al otro, sin molestar, sin herir, sin pasar a llevar su espacio interior. Eso era para introducir un poco el programa ahora. Entonces, habíamos conversado en el programa pasado que yo quería presentarles a ustedes, como en la parte de salud del programa, algunos elementos que les van a servir a ustedes usando plantas medicinales que son de uso popular en Chile. Nosotros estamos rodeados de plantas de muy buena calidad. No las sabemos usar porque no tenemos una disciplina, esto no es como antes. Yo recuerdo que en mi infancia en mi casa se usaba para todo la hierba medicinal. Mi mamá, yo era de Valdivia, del sur de Chile. Mi madre y mi padre eran personas de campo, sabían usar el fuego, el rescoldo, las brasas del brasero, por ejemplo, para hacer rápidamente unos remedios que nos servían a todos en la casa cuando estábamos medio enfermos o la situación estaba un poco tensa. Mi mamá, por ejemplo, tomaba un puñado de hierba mate con azúcar, tomaba azúcar en la mano, yerba mate, también laurel y cedrón, creo. Y con todo eso en la mano, tiraba al fuego, tiraba el azúcar y encima tiraba toda esta mezcla de hierba. Generaba un aroma muy rico, así instantáneo, ¡pah! Ardía y era como un sahumerio que le llaman hoy día. Y usaba el natre, la canchanlahue, la pata de vaca, un montón de medicamentos que hoy día yo le pregunto a los jóvenes, ninguno lo conoce o conoce muy pocos. A lo mejor conocen un poco de la aloe vera, pero nada más porque está como de moda. Dentro del tema de las plantas medicinales, bueno, siempre las plantas han sido un acompañante del ser humano como alimento, como medicina, también como adorno y también como veneno, pero olvidemos esta última parte. Desde mucho tiempo que se conoce que los vegetales pueden tener muchas características positivas para ayudarlo a enamorar, para mejorarse una enfermedad o para alimentarse y tener mucha fuerza. Un ejemplo, la yerba mate. Cuando usted consume yerba mate, si no tiene problemas que le haga subir la presión, va a darse cuenta que es muy energética, que además tiene muchísimos antioxidantes y le da, en esta época de frío, un espaldarazo de calor muy benéfico. Así que para no alargarnos mucho, voy a comenzar con la primera planta medicinal que tengo aquí a mano, que es la achicoria. La achicoria. La achicoria es una planta que se usa como ensalada. La raíz de la achicoria tiene muchísimas propiedades, la gente la bota. La raíz de la achicoria tiene muchísimas propiedades como alimento también. Pero el uso tradicional de la achicoria, ya sea como ensalada o como infusión, es para la falta de apetito. Cuando hay digestiones difíciles, por ejemplo, de tipo crónico, cuando hay estreñimiento y afecciones hepáticas, por ejemplo, cólicos biliares. A propósito de los cólicos biliares, disculpen que me salte de que me vaya metiendo en distintos temas. ¿Saben ustedes que el factor de riesgo del cáncer de vesícula biliar muy significativamente alto se da en Chile, especialmente en las mujeres y especialmente en cierta zona de Chile, en Valdivia? Fíjate que en Valdivia es donde se da a nivel latinoamericano el mayor índice de frecuencia del cáncer de vesícula biliar. Curioso, ¿eh? Hay que tocar el tema este de por qué a las mujeres les impacta tanto el hígado, la forma de vida actual. Tiene mucho que ver también con su manera de ver la vida que tienen las mujeres. No me voy a meter con eso ahora, su preocupación por el hogar, su afán sobreprotector, controladora, muchas controladoras, etcétera. Pero son hábitos de vida. Pero como les digo, en Chile es el tercer país a nivel mundial y se destaca en América Latina por su presencia en cáncer de vesícula biliar, especialmente en mujeres, mucho más alto que en el caso de los hombres. Estábamos hablando de la chicoria. La infusión, ¿cómo se prepara una infusión medicinal? Se usa una cucharada de hojas secas trituradas en un litro de agua recién hervida. El agua tiene que estar borboteando, o sea, usted empezó a hervir, apaga el gas, tiene gas. La tetera deja de hacer esa burbuja y usted vacía en un litro de agua donde puso previamente las hojas secas molidas y eso, ¿no es cierto? Lo deja hervir un rato, unos 5 o 10 minutos. Puede tomar una taza 3 veces al día. El efecto es depurativo porque desintoxica, limpia de impurezas la sangre y otros humores corporales. Eso significa depurativo. Sería bueno que tuviera un lápiz y lo anoten. El efecto depurativo de una infusión es que limpia las impurezas de la sangre y otros humores corporales. ¿Qué impurezas hay en la sangre? Grasa, ¿ya? Toxinas de la alimentación que andan circulando en la sangre, los riñones tratan de sacarla, el hígado también y todo lo que nosotros sabemos ya que eso conlleva. Además, esta infusión es laxante. No le voy a explicar lo que es laxante. ¿Es un laxante suave? Sí. Y estimula la digestión. Las precauciones que hay que tener cuando usamos esta hierba. Estos productos son auxiliares para síntomas, no reemplazan lo indicado por el médico en el tratamiento de una enfermedad. Cuando usted consulta al médico, siempre infórmele que está usando esta hierba medicinal. Nunca la prepare una infusión en utensilios de aluminio. ¿Escuchó? Nunca, nunca prepare ninguna infusión. De hecho, no use utensilios de aluminio ya. Hay evidencias científicas que demuestran que se usa en falta de apetito y en digestiones difíciles. ¿Qué persona puede estar falta de apetito? Una persona que está con depresión o una persona mayor. Una persona mayor también está muy expuesta a tener depresión y no tiene hambre. Entonces usted le puede dar esto. Esa es la famosa achicoria. Curioso, ¿eh? Tan conocida y poco la conocemos. Mire, aquí hay otra planta muy popular que es la albahaca. Es exquisita la albahaca, a mí me encanta por distintas razones. Le puedo dar un dato, el nombre científico, anótelo por ahí en la memoria si quiere, diga por lo menos que alguna vez lo escuchó, es Osimum basilicum. Ese es su nombre científico. Está muy estudiada la albahaca. Rápidamente le puedo decir que los usos tradicionales, como uso interno, se usa también para inapetencia, para dispepsia, cólicos, dolor de estómago, meteorismo, cuando anda hinchado, para el estreñimiento, para los dolores menstruales. La infusión, ya alguna vez les expliqué en esta radio qué es lo que era una infusión, a qué se le llama infusión. La infusión se prepara con una cucharada del vegetal, verde o seco, para un litro de agua recién hervida. Ya usted apagó el gas, esperó que dejara hacer la burbuja y le pone una taza pone una cucharada de este vegetal. Y esto 3 veces al día. Si usted lo quiere usar como laxante, tómelo en ayunas y también antes del almuerzo. Eso es para el uso interno. Una infusión se prepara de la siguiente manera. Usted toma agua que esté hirviente, como he dicho en este programa varias veces. Usted pone la hierba o las hierbas en la taza o el jarrón, o el jarro. Le deposita el agua hirviente encima. La deja tapada con un plato unos 5 o 10 minutos para que se impregne el agua de los principios activos de la planta y después se la va tomando a cucharadita o a sorbos como quiera. La albahaca, como uso externo también, fíjese que esto no lo conoce mucho la gente, también se puede usar para lavado de heridas, para el acné y para el reumatismo. Un baño de pie con sal de mar y albahaca. Aunque la gente lo asocia mucho a la albahaca, ¿a qué lo asocias tú? A la humita, ¿no es cierto? Al pastel de choclo. Es muy rica la albahaca, pero también se usa como medicina. Yo creo que fue el primer uso que se le dio a la albahaca, era como medicina. El jugo fresco de la albahaca, usted le saca el jugo y eso lo usa para el acné. En el caso del reumatismo, ya le dije, puede darse baños de pie con sal marina y harta albahaca. O también se hacer friegas con la albahaca. También puede dejar macerar las hojas frescas en alcohol, en aguardiente o en vodka. Va a querer hacer mucho mejor efecto en maceración que bebérselo. Y lo deja por día 15 días. Una maceración es, usted toma una botella, o que ojalá de un vidrio oscuro, la llena hasta arriba con las hojas, después la rellena con el aguardiente, con el alcohol de 90 grados, o con brandy también, que tenga alcohol. Y después lo tapa y la deja en la oscuridad. Y todos los días, durante 10 a 15 días, usted va y le da una vuelta a la botella, lo gira. Al día siguiente va y le da una vuelta y la gira, la que está abajo que queda arriba. Todos los días. Después que pase este proceso, usted va sacando de la misma botella, si quiere lo cola, o lo cuela, no sé, corrígeme tú por favor, aquí yo me manifiesto más por la palabra secuela. ¿Ya? En este momento la Real Academia Española está haciendo un despacho de prensa directamente para aclarar esta duda. Luego entonces se filtra y se usa colar, pero cuando ya, el presente, yo cuelo, tú cuelas, él cuela, ya. Claro, es un verbo irregular. Entonces la filtra y se usan frotaciones locales 2 a 3 veces al día, ¿ya? El alcohol tiene muchísimas propiedades para extraer los principios activos de las plantas, como por ejemplo, estamos hablando de la albahaca, estamos hablando del pino, estamos también hablando del romero, estamos hablando del eucaliptus. Aunque usted pueda hacer una maceración con eucalipto simplemente usando agua. Ojalá agua pura, agua hervida. Mire, voy a saltarme aquí, tiene otro dato para que haga una esencia más en esta época que es muy importante. Usted en esa misma olla oscura o una botella de bebida esta ya oscura, o la envuelve si quiere la pinta, usted con agua hervida, llenan la botella con hojas de eucaliptus. Después la rellena con agua y la tapa y la deja en la oscuridad. Hace lo mismo todos los días, o cuando se acuerde, va y le da una vuelta. A los 30 días, ya con 15 es suficiente, pero a los 30 días, usted tiene una esencia de eucaliptus. Usted toma unas gotitas de esa y se da cuenta lo potente que es la maceración que hizo que acaba de hacer usted. Lo puede poner, por ejemplo, en uno de estos pulverizadores, atomizadores, y tiene un excelente desodorante ambiental sin mezclas químicas. O sea, humedad. Es como si estuviera en el bosque. O lo deja, por ejemplo, en un vaso abierto con esto, que se evapore el agua con el olorcito del eucalipto, con la esencia, y le va a cambiar el aroma ambiental. Ya le digo, o sea, queda muy, muy rico. Entonces estábamos hablando de el uso externo para el reumatismo. Ah, perdón, un detalle técnico. Dejar macerar las hojas frescas en alcohol o en aguardiente por 10 o 15 días. Poner al sol un ratito cada día, si hay sol. Luego filtrar y usar en frotaciones locales 2 a 3 veces en el día. El efecto entonces de la albahaca como planta medicinal tiene un efecto digestivo porque favorece la digestión. Tiene un efecto carminativo. ¿Qué significa carminativo? Previene y favorece la expulsión de gases en estómago e intestino, las flatulencias. ¿Se fija? Efecto carminativo. Por eso se le pone al pastel de chocolate a las humitas. Porque muchas personas se hinchan con esto. Esa es la gracia. Por eso yo digo, antes que usarse para la comida, muchas plantas medicinales se usaban como medicamento. Esa es mi conclusión después de todo lo que he leído y estudiado. Además, es antiespasmódico. Aprovecho de decirle, antiespasmódico. Usted escucha de repente en la televisión, a veces están hablando de una planta y como si todo el mundo tuviera acceso al diccionario, le van diciendo estas palabras y no se detienen a explicarlas. Antiespasmódico significa que calma los retorcijones intestinales, dicho en buen chileno. Lo que le llaman también los cólicos intestinales. La guaguita, por ejemplo, cuando le duele la guatita, ¿se ha fijado? Que la ponen paradita, la mueven y de repente ¡pum! Sale un gas y se acabó el cólico. Ese es el famoso efecto antiespasmódico. También es antimicrobiano el efecto del uso de esta planta. ¿Por qué? Porque impide el desarrollo de los microbios, cambia el pH, cambia el ambiente húmedo, ya sea en la piel, en los pies, por ejemplo, o donde hayan heridas. Y aquí le voy a decir otra palabra, que anótela en su memoria porque se usa mucho hoy día. Incluso en los muchos medicamentos viene la palabra. Es un excelente emenagogo. Emenagogo. ¿Qué significa emenagogo? Las mujeres especialmente les interesa saber esto. Porque estimula y favorece el flujo menstrual. Cuando hay esas molestias menstruales, una infusión con esta, con agua de albahaca, le va a ayudar a calmar y a regular su flujo menstrual. Por eso es importante. Emenagogo. Esta planta albahaca debe costar en la feria 300 pesos, una mata. Cómprela porque está comprando medicina también. Y también sirve de laxante y ya no volveré a explicar lo que significa eso. Eso sí, no exceda las dosis recomendadas. Si le estamos diciendo que se tome 3 tazas al día, son 3 tazas. No se va a matar un litro cada vez. No. Ese es el efecto. Así se consigue. Lo mismo que las friegas 3 veces al día. En el caso del reumatismo. Recuerdo que estos productos son auxiliares sintomáticos y no reemplazan en ningún caso lo que está indicado por el médico en el tratamiento de la enfermedad. Cuando usted consulte a su médico, infórmele. Mire, doctor, yo soy amigo de las infusiones, a mí me gustan las hierbas. Lo más probable que le diga ese médico es decir, qué bien, hombre, qué bueno. Eso es muy bueno. Fíjese que ya que estamos hablando de cosas que también se comen, tengo otra planta medicinal que es muy popular. A veces da un poco caro y otras veces baja de precio, es la alcachofa. La alcachofa, nombre científico Cynarus collimus, se ocupa en el tallo y las hojas como medicamento. ¿Para qué se ocupa? Adivinen, hay mucha gente que ya sabe, ya están diciendo. Enfermedades hepáticas y biliares. Le estaba comentando yo que Chile es uno de los países donde está mayor cifras de cáncer de vesícula biliar, especialmente en mujeres. Y más focalizado en el sur de Chile, en Valdivia y en la población de origen indígena. Es donde más se da. Así que ahí tiene un medicamento que es la alcachofa. También se usa para la retención de líquidos por mal funcionamiento hepático. La persona se hincha, se siente incómoda, los pies, las manos hinchadas. También cuando el colesterol está desequilibrado, muy alto, y en la enfermedad gota. La gota es una enfermedad reumática muy, muy, muy molesta, que afecta especialmente las articulaciones del segundo ortejo, donde está el juanete, que le llama la gente. ¿Cómo se prepara una infusión? Ya sabemos lo que es la infusión. Una cucharada del vegetal, ya sea en hoja o tallo, para un litro de agua recién hervida. 3 tazas al día. Un litro de agua son 5 jarros de 200 centímetros cúbicos. Por lo tanto, yo creo que un litro tiene para 2 días. La infusión, entonces, ya le dije cómo se prepara. El efecto es colagogo. Esta es otra palabra nueva. Es colagogo, colerético, depurativo, diurético, protector hepático e hipolipemiante. Vamos con calma. ¿Qué significa colagogo? Yo le comento esto porque también la idea es que mejoremos el acervo cultural y manejemos más palabras. Colagogo es porque estimula la secreción de la bilis por parte de la vesícula biliar. ¿Quiere que le repita lo que hablé recién de la vesícula biliar y su factor de cáncer en Chile? ¿A dónde ataca? Principalmente a la vesícula y a las mujeres. Entonces, si usted sospecha o quiere estar bien de la bilis de su vesícula biliar, aquí tiene estas infusiones para después de comer, ¿no es cierto?, en la mañana, en la tarde, tiene una tacita de esta mezcla medicinal. El efecto colagogo. Colerético. Colerético significa que estimula la producción de bilis por parte del hígado. Bueno, si alguien no sabe, la bilis que va a dar a la vesícula biliar se fabrica en el hígado, y en la vesícula biliar es un depósito temporal donde tenemos la vesícula reservada para cuando la necesitamos en la digestión, para la digestión de las grasas especialmente. Y tiene que salir cuando necesitamos que salga. Si empieza a filtrarse porque tenemos, o no sale porque tenemos cálculos, y comienzan los problemas. El efecto depurativo, ya les he dicho, limpia de impureza la sangre y otros humores corporales. Es un diurético porque promueve y aumenta la producción de orina. Si usted va a hacer un viaje largo, no esté tomando esta agüita, porque si el tren no tiene baño, o si el bus se va a demorar 2 horas, va a tener que bajarse de repente, porque el efecto puede ser muy apremiante. Después, el hecho de que sea protector hepático significa que promueve la función y favorece la función del hígado. Y la última palabra que le dije, hipolipemiante, baja el nivel de colesterol de la sangre. Así que cuando estos doctores o estos chamanes que a veces salen a la televisión y se largan esas frases que dicen, ah, mire, pero la te dicen así, hagas infusiones de alcachofa porque es colagogo, es colerético, depurativo, diurético y un protector hepático, además hipolemiante, y ahí que usted. Ya le dije, su amigo acá le está enseñando, no, yo no le enseño a nadie, si usted quiere lo toma. Y para terminar en esta etapa, el aloe vera. ¿Quién no conoce la aloe vera y lo maravilloso que es? El aloe vera se ha hecho muy popular en el último tiempo y yo lo voy a dar en resumen. Usted averigüe más sobre la aloe vera, lo mismo averigüe más sobre la alcachofa y sobre la ¿cómo se llama? La chicoria. El aloe vera, cuyo nombre científico es aloe vera, se ocupa en las hojas. En forma, hay unos jugos, hay unas botellas que venden para la sed, tienen aloe vera. El uso tradicional, el jugo espeso de las hojas, es un jugo medio parduzco y amargo, que cuando usted corta la hoja, escurre, es que es la savia de la hoja fresca, se usa, usted la recoge y la usa para el estreñimiento, problemas de digestión. Usted se toma una cucharada del jugo fresco, cuando corta la hoja, después queda resumando juguito, una savia, lo que queda en la planta, usted aprovechelo. O bien, la hoja que usted cortó, también aproveche ese jugo. Si usted le saca, pela la hoja, le va a quedar un gel, que es una especie de líquido viscoso, es incoloro, es transparente, y ese se usa para úlceras digestivas, se usa por la vía oral. Usted puede tomarse el gel de un trozo de una hoja de 10 centímetros, más o menos, con 10 centímetros, lo puede tomar puro o mezclado con agua o jugo de fruta. Yo aconsejo que sea puro mezclado con agua. 2 o 3 veces al día. El resto de la hoja o la paleta del aloe, cuando usted no lo está ocupando, la guarda parada en el refrigerador, paradita. Es muy conveniente hacer cada nuevo corte del trozo que queda debajo de un chorro de agua fresca. Esto, este dato se lo doy, ¿eh? Cuando usted, por ejemplo, compra flores y llega a su casa con las flores y las pone directamente en el florero, en el intertanto que la flor la cortaron de su tallo, la savia que queda saliendo ahí construye una especie de tampón. Es como cuando usted tiene una herida de sangre y las plaquetas forman ahí una costra. Las plantas también forman una peliculita que impide que se absorba con facilidad el agua. Entonces usted, cuando llega las flores, antes de meterlas al florero, las mete en agua, bajo el agua les corta con una tijera la puntita y después rápidamente la mete al florero y va a ver usted que la flor le dura más. Lo mismo se hace con el aloe, porque claro, también tiene esa particularidad que se forma una película como viscosa, como un plastiquito así para impedir perder humedad. Ya, voy a repetir, el gel de las hojas, que ya le dije, es un líquido viscoso, sin color, transparente, como una gelatina, se usa para úlcera digestiva y la puede tomar por vía oral. Se puede beber el trozo de gel de una hoja, de 10 centímetros más o menos, lo puede tomar puro o mezclado con agua o jugo de fruta, 2 o 3 veces al día, y guarda la hoja paradita en el refrigerador. Y cuando la va a ocupar de nuevo, usted le corta el bordecito ese que quedó en el corte anterior y después ocupa el resto. También se usa como cicatrizante de heridas menores, para quemaduras u otro tipo de peladuras, por ejemplo. Se aplica directamente en la piel sin ningún miedo. Cuando usted lo usa en forma interna, ya le dije, es laxante. Es un cicatrizante también, ya sea para la úlcera o para la herida. Precauciones, porque todo el mundo habla del aloe y claro, el aloe para allá, el aloe para acá, pero ojo que las plantas medicinales tienen ciertas contraindicaciones. No es aconsejable el uso oral durante el embarazo, en la lactancia y en niños menores de 10 años. Ni también cuando hay dolor abdominal. Me duele la guatita, no le dé aloe vera. Cuando hay náuseas y cuando hay vómitos. No se debe administrar a pacientes con enfermedad de Crohn. Ojo, no es para la enfermedad de Crohn ni para las colitis ulcerativas o el síndrome de colon irritable. Como todo laxante, no se debe usar como tratamiento por más de 1 a 2 semanas. Claro, es recómodo, me tomo mi aloe vera y soluciono el problema. No, el cuerpo tiene que recuperar su equilibrio. Esto a usted le va a ayudar como laxante. Repito que estos productos no reemplazan el tratamiento médico. Cuando usted vaya al médico a tratarse su úlcera, dígale, mire, estoy tomando esto que me lo recomendaron, lo leí por ahí, no sé, me lo dijeron, un caballero lo dijo en la radio que dice que es terapeuta, todo lo que usted quiera. Y el médico es el que tiene que evaluar, porque los muchos medicamentos tienen contraindicaciones cuando usted tiene en el cuerpo este otro tipo de aporte. Hoy no quiero que se me pase el tiempo volando, así es que vamos a hacer una pausa con esta música, querido Carlos, Juan Carlos, y nos vamos a cambiar de tema. Amigos, estas indicaciones que yo les entrego a ustedes, ustedes tienen hoy día acceso a esta información, úsela. Si usted tiene celular y tiene internet y lo usa para chatear todo el tiempo, de vez en cuando hace una pausa, métase a San Google. Con Google busque plantas medicinales chilenas y va a salir un montón de información. Yo le ayudo, le facilito acá y le doy la inquietud. Usted en su casa tiene a mano muchísimos medicamentos naturales de bajo costo, que es mejor que usted aprenda a emplearlos, porque le van a solucionar muchos problemas sin necesidad de exponerse a partir a una posta o ir a pedir o gastar dinero incluso. La mayoría de las veces la gente se mejora con esto, porque son episodios que pasan. Ya cuando el tema se hace crónico, usted tiene que recurrir ya a un tratamiento, a una opinión más más especializada. Así que eso, vamos Juan Carlos con... ¿Qué es el libro Durantia? ¿Qué es el libro Durantia? Me siguen preguntando qué es el libro Durantia, me llegó un correo. Y como las personas a veces llegan a la sintonía, están un tiempo, se interesan, después dejan de escucharlo y de pronto se acuerdan y les queda dando vuelta la idea en la cabeza. El libro de Urantia es una revelación de la verdad para nuestro mundo que procede de seres elevados del universo. Cuando yo digo que es una revelación de la verdad, yo sé que hay muchas personas que se les inflama la vesícula. Porque nadie es dueño de la verdad. Entonces cuando alguien dice, oye, sí, la revelación de la verdad, empiezan inmediatamente los problemas. No. Cuando hablamos de la verdad acá, no estamos hablando de que esta es la única verdad y que usted tiene que creer aquí porque esta es la verdad. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la explicación. ¿Cómo es que funciona este sistema, el universo? ¿Cómo es que llegamos a tener vida? Ese es el tema cuando hablamos de la verdad, de la descripción de los hechos. El libro Urantia no se interpreta, le repito, se lee, es información, es dato duro. Y llegó procedente de seres elevados del universo. Nos enteramos de que el universo está habitado por distintas partes, por distintos tipos de formas de vida. Nosotros somos una forma de vida, no somos la única. El planeta de aquí está lleno de formas de vida. Estábamos hablando hace un poco tiempo atrás, a poco rato, de las plantas medicinales. Hemos sabido de que la vida se manifiesta, se forma en la Tierra primero en forma vegetal. Luego de que la Tierra se pobló de bosques, de plantas, sigue evolucionando la vida y aparecen otras formas de vida. Por eso es que las plantas medicinales son un excelente aporte, pues son más antiguas que nosotros. Nosotros venimos también de ahí, de la planta medicinal. Venimos del agua de mar, venimos del mar. Todo eso lo tenemos en el cuerpo. Nosotros somos un resumen de todo eso. Por ello es que es importante saber el uso práctico de todo esto. ¿Para qué se puede usar el agua de mar, por ejemplo? ¿Para qué se puede usar la sal marina? ¿Para qué se puede usar la alcachofa, la chicoria, las plantas? Todas las plantas prácticamente que hay en la Tierra, todas tienen un uso práctico para nosotros porque nosotros también venimos de ellas, de alguna manera. Entonces el libro Urantia contiene una cantidad de enseñanzas que combinan, fíjense, combinan ciencia, estamos hablando aquí de ninguna monserga religiosa ni nada, ciencia, filosofía, historia, cosmología, el estudio del cosmos, cómo funciona el cosmos, y religión, pero de una manera armónica, de una visión general que revela nuestro origen, el propósito de nuestra existencia y nuestro destino. Le agregó esto, que es divino y es eterno. Dicen los reveladores, su progreso de duración milenaria desde animal hasta ángel, y desde ángel hasta espíritu, y desde espíritu hasta Dios. Eso contiene el libro Urantia. José Luis Ramírez, un saludo para usted, gracias por escuchar. Las enseñanzas del libro Urantia incluyen información sobre la composición, organización, administración y personalidades del cosmos, la historia de nuestro planeta, nuestra continua evolución tanto biológica como espiritual, una nueva visión de la realidad que aclara los conceptos de personalidad, mente y alma, la experiencia evolutiva de nuestra progresión hacia Dios en asociación con el Espíritu de Dios que está en nuestras mentes, y por último contiene un relato ampliado, completo, de la vida y enseñanza de Jesús. ¿De dónde procede el libro Urantia? ¿De dónde procede? Y esto es lo más simpático. Porque todo el mundo cuando ve un libro dice, ¿quién lo escribió? Ah, no tiene autor, es apócrifo. Y como si eso hiciera que ciertos libros, como por ejemplo el Corán, o como por ejemplo libros de la Biblia, como si el hecho de que no tuviera un autor conocido lo hiciera falso. ¿De dónde procede el libro Urantia? El libro, la mejor fuente de información de donde procede es el texto del libro Urantia, porque el libro se autodescribe acerca de su origen. En las últimas páginas de la parte 1, 2 y 3, los autores nos dicen que los documentos correspondientes, los autores que son fuera de acá, por decir extraterrestres, pero no seres marcianos, sino que son habitantes del cosmos que tienen una función específica, no necesariamente con nuestra forma ni con nuestra naturaleza material. Los autores nos dicen que los documentos correspondientes fueron terminados en el año 1934 y 1935. Sin embargo, y en contraste con esto, los autores de la parte cuarta del libro que hablan de Jesús no nos dicen cuándo estuvo terminada. Por otro lado, no hay partes del libro de Urantia adicionales o que no se hayan publicado. Está todo publicado. Dentro del título, dentro de los títulos de los documentos que están en el comienzo del libro, están, bueno, están escritos todos los documentos. Está conformado por 192 documentos. Cada documento es un capítulo. Y cuando uno ve esto, se da cuenta de que este libro contiene una descripción completa de todo lo que a nosotros nos interesó como humanidad por mucho tiempo. Hasta ahora. Cuando progresemos van a haber seguramente inquietudes superiores, como hay muchas cosas que no sabemos y que como no sabemos no estamos interesados en saberlas. Bueno, hay muchas personas que se hacen conjeturas acerca del origen del libro Durante. Se ocultó la información sobre los papeles específicos de las personas y las técnicas concretas que participaron para elaborar este libro. ¿Para qué se hizo esto? Para evitar una atención excesiva hacia los seres humanos, que es un vicio de nosotros, hacia los seres humanos y las circunstancias temporales. Porque aquí lo que nos interesa es el mensajero, aquí lo que interesa es el mensaje. Sin embargo, sí sabemos que a principios del siglo XX, allá por los años 1908, 1910, un doctor en medicina que ejercía en Chicago se convirtió en la cabeza visible de un grupo conocido como, comillas, la Comisión de Contacto. Así se llamaba esta comisión que fue recibiendo esta información. Este pequeño grupo fue el encargado de custodiar la versión inicial de los documentos de Urantia. Los miembros hicieron el juramento de no revelar la identidad de la personalidad de contacto, que es la personalidad de contacto. Es el ser humano a través del cual se transmitieron los documentos del libro de Urantia. Y además se comprometieron, se juramentaron de no revelar los detalles de la transmisión. ¿Por qué se hizo esto? Porque buscaban evitar que las generaciones futuras veneraran a la personalidad de contacto o a los personajes de la comisión de contacto o a los dos. Por algo les estuve contando en programas pasados la historia de Moisés. ¿Cómo fue que las enseñanzas de Moisés, que fue realmente un personaje que existió, que logró la unificación del pueblo hebreo, en torno a la figura de Yahvé, cómo es que él trascendió tanto? Él, lo que más le preocupaba era que las personas no lo adoraran a él, por eso fue muy, él era un líder de mucha autoridad, muy autoritario, ni tampoco a ningún fetiche ni a monte alguno. Él usó la técnica de esconderse en un volcán, el monte Horeb, pero lo que él pretendía era que las personas no confundieran el mensaje con los mensajeros, hasta el día de hoy. Hoy día, estas personas, estos personajes que nos entregan esta información, nos advirtieron de lo que pasa siempre. Por eso es que no se quiso decir quiénes fueron las personas que participaron acá, porque lo que interesa es que usted lea el texto. Lean el texto, los que puedan, leanlo. Y otra cosa, que esto es una reflexión personal. Esta información le llega al que está preparado, la usa. Usted puede estar escuchando esto y no le va a resonar de repente. Pero hay personas que están en la búsqueda, a ellos también se dirigió esto. Porque, como dice una frase muy antigua, el maestro llega cuando el discípulo está preparado. Si usted está preparado para saber más, esto le va a hacer sentido y puede ser que continúe investigando más. ¿Me están preguntando algo por ahí? Eso es lo que te están preguntando también acá, por cómo fue que se llegó a materializar este libro. Como les estaba diciendo recién, las personalidades que participan en esto se identificaban a sí mismos con unos nombres que a veces era un nombre propio y otras veces era el nombre de la orden de la que procedían. Por ejemplo, están los personajes encargados de la administración del universo, los Lalonandek, están los Melquisedec. Nosotros conocemos a un Melquisedec que fue el que estuvo con Abraham. Incluso sale en la Biblia la presencia de Melquisedec. una estrella vespertina, una brillante estrella matutina. Existen arcángeles, existen ángeles, un montón de cosas que vamos a ir contando acá en resumen, porque como todo texto que contiene una información tan valiosa, tan potente, no es un libro, no son textos de repente muy, muy fáciles de leer. Si usted lo lee el libro, ¿cuál es la técnica de leerlo? Se forman grupos de lectura, ¿ya? Dos o tres personas se juntan una hora, se llaman grupos de estudio. Entonces uno va leyendo una página, el otro lee otra página, y así se va, entre varias personas se va como facilitando la digestión del tema. Pero si usted le lee solo, casi todos los documentos tienen varias partes, tienen número 1, número 2, y a medida que va avanzando en los números, que realmente llega hasta el número 7 de descripción del texto, usted va comprendiendo lo que no comprendió en la versión anterior. Es muy didáctico. Está hecho con mucha sabiduría, fíjese, entendiendo al ser humano. Uno lee el punto 1, que es un párrafo largo, y no entiende ni la mitad. Siga leyendo. El número 2, cuando llega al 3, empieza a hacerle sentido todo lo que se dijo antes, porque se va autoexplicando. Esos son detalles técnicos. Recuerden que las personas que me manden un mensaje con la mejor pregunta a mi correo leonel.rojas@gmail.com, yo les hago llegar un libro. El costo comercial de estos libros son del orden de los 50 mil pesos. Y generalmente están agotados en las grandes librerías. Por ejemplo, la Feria Chilena del Libro, la Librería Antártica. Es escaso, este libro no es un bestseller, como dicen algunos, ¿no? No es una novela de ficción, nada. Ahora, si usted leyó Los Caballos de Troya, usted leyó el libro Urantia. Porque J.J. Benítez, este periodista español que es famoso, él se dio la tarea de tomar la historia esta y novelarla. ¿Para qué? Para facilitar y hacer llegar a la mente de las personas estos conceptos que están relatados en el libro de Urantia. Por ejemplo, el Caballo de Troya 1, que describe la vida de Jesús de Nazaret. Es la novela, de alguna manera, como que hay unos astronautas que van al pasado. Nunca vamos a ver si es verdad o no lo que está contando él, la argumentación, porque está muy bien hecho. Entonces mandan unos astronautas en una nave, que es una, le llaman una cuna, donde con una tecnología que manejaban en la NASA, ellos hacen volver al pasado y ellos deciden ir a investigar realmente si existe Jesús de Nazaret. Y logran llegar, Jason o Jason, uno de los protagonistas, logra llegar a la época de Jesús y él vuelve a la Tierra, vuelve a esta época y va contando esta información, la va a traspasar. Y él dice también en el libro, en su Caballo de Troya, que es un bestseller mundial, muy bueno ese libro, muy entretenido, que Jason entabla contacto visual y de buena comunicación con Jesús de Nazaret. Pero no me quiero alejar del tema. Entonces estábamos hablando del foro, que fueron los primeros lectores de los documentos Urantia, era un grupo de contacto, llegaron a ser 450 personas. Fueron los primeros que creyeron que los documentos del libro Urantia constituían la quinta revelación de época en nuestro planeta. La quinta revelación de época. También fueron los primeros que se comprometieron con la misión de compartir las enseñanzas del libro Urantia con los pueblos de todos los países, razas y religiones. Cuando uno hace el análisis final del libro, el texto habla por sí solo, porque ni los hechos ni la lógica, nada puede probar que el texto es lo que los autores proclaman. El verdadero valor del libro Urantia radica en su contenido, escuchen, en su contenido, no en sus orígenes. Debido a la naturaleza reveladora del texto, cada lector tiene derecho a una valoración personal, haciendo uso de su experiencia interior directa con las ideas, los ideales y las perspicacias o deducciones profundamente inspiradoras que vienen con esto. Esto lo dicen, bueno, varios estudiosos de este libro, porque este libro, fíjense, se lee muchísimo y es muy estudiado. En algún programa yo le estuve hablando de cuáles son las verdades científicas o anuncios que están contenidos, porque este libro también es de ciencia, que cuando llega al planeta, cuando llega ya por el año 1985 y se publica por primera vez en los años 50 y 55 aproximadamente, habían cosas que decía acá, que hablaba el libro durante, que no eran conocidas por los científicos. Y para variar, claro, decían, no, eso no puede ser verdad, este libro es una ficción. Y sin embargo, hoy día están todos buscando la partícula de Dios que está descrita en este libro, que existe. Y que explica la teoría de Einstein, porque Einstein se hizo famoso por la teoría de la relatividad, en que él dice que la energía se puede convertir en materia y la materia a su vez en energía, y establece una ecuación. Y por eso se ganó el premio Nobel de Literatura, pero no le quiero dar más detalles técnicos de física. Y aquí en este libro está descrito cómo funciona ese proceso, cómo la energía se convierte en materia y cómo la materia se convierte en energía. Y entonces de ahí están buscando los científicos la partícula de Dios, el bosón de Higgs. Y construyeron un gigantesco túnel en Suiza, abarca tres países, el acelerador de hadrones, ¿ya? Donde echan a correr átomos de hidrógeno a una velocidad cercana a la luz y a una temperatura cercana al cero absoluto, que es 273 grados Kelvin, ya la el cero Kelvin, son menos 273 grados Celsius. Y lo que ellos pretenden en ese túnel, por si usted no lo sabe, es hacer que choquen el átomo. Y al desintegrarse, esta materia, por el alto generación de energía, va a aparecer. Quieren atrapar la partícula de Dios, que es una partícula que tiene la propiedad que atrapa la energía y la convierte en materia. Los reveladores, en este libro, si usted lo lee, hay unas partes donde está descrito cómo funciona esto, y ellos le llaman los ultimatones, muy parecido a lo que andan buscando hoy día los científicos. Por decirle, ¿por qué se habla que este es un libro muy potente y que tiene información de tipo científico? Hay una muy buenísima pregunta que llega. ¿Por qué no lo han dado a conocer a nivel mundial el libro Urantia? Amigos míos, el libro Urantia está dado a conocer a nivel mundial. Pero, por ser un libro tan potente, la Fundación Urantia, que la está encargada de mantener bajo siete llaves las hojas originales del libro Urantia, que yo las tengo y están publicadas en internet, porque existe la tendencia de que yo quiero hacer una traducción especial, le voy a dar un lenguaje más de América Latina. Entonces vienen unas fundaciones que se ofrecen a hacer la traducción y darle un lenguaje más fácil, y en la pasada empiezan a cambiar una palabrita por otra y después le colocan una frase que no venía en el libro, y poco a poco van configurando un texto que está de acuerdo y sirve para reforzar sus propios intereses, tanto ideológicos de algún tipo. Eso es lo que hace que este libro no sea popular, porque aquí no interesa formar ni un movimiento religioso ni un movimiento político. Este libro está dirigido a la persona, al contenido que usted va a ir atesorando en su inteligencia, en su mente, en su corazón, para poder explicarse qué es lo que interesa, qué estamos haciendo aquí nosotros, para qué estoy vivo yo. Ese es el sentido que tiene la Fundación Urantia, que la encargada, lo iba a decir más adelante, custodiar esto, la primera versión del libro, las primeras versiones. Y además les digo que hay denuncias, y siempre, por ejemplo, en Wikipedia, ustedes se fijan que Wikipedia registra quiénes son los que hacen modificación a los textos. Se van a fijar ustedes, y Wikipedia lo ha publicado esto, que existen dos organizaciones muy famosas en el mundo que son las que están más encargadas, más preocupadas de estar cambiando cositas, ya sea en la enciclopedia o en cualquier cosa. Tomar el texto, le hacen un ajuste y lo cambian. Estas dos instituciones no las voy a nombrar, son muy famosas en el mundo, porque tampoco quiero, no es mi idea desprestigiarla. Todos sabemos cómo funciona este planeta, cómo se manipulan los medios de comunicación, pero existen, están preparados, preocupados. Entonces, este libro no es de uso popular, no es de uso masivo, a pesar de que está traducido como a 27 idiomas, en el ruso, en chino, vamos a preparar la versión en creolés para los haitianos que están llegando a Chile. No, pero está en muchos idiomas. Y no es el objetivo ganar dinero con esto, ni tampoco crear un movimiento mundial. Esto apunta, y contestando a la pregunta, amigo mío, a tu conciencia, porque en los primeros programas yo les conté un fenómeno que ocurrió en unas islas, en Fujiyama, cerca de Japón, donde unos monos lograron hacer un salto evolutivo respecto de una manera de alimentarse, por ejemplo, de una manera muy misteriosa que se cree que fue a través de un estado de conciencia. A través de la conciencia de un grupo de monos de una isla, esto se propagó, no se sabe cómo, los sociólogos estudiaron esto, y los antropólogos, y se cree que existe un concepto, según el punto de vista de ellos, ahora nosotros a través del libro Urantia sabemos que existe, a través de una evolución cósmica mental. Entonces los monos todos desarrollaron el mismo hábito. La idea es que nosotros, si elevamos nuestro nivel de conciencia, si nosotros nos ponemos a funcionar en la frecuencia del amor en nuestro corazón y tenemos pensamientos de índole constructiva, de índole amorosa, y esto se va a empezar a propagar en toda la humanidad y vamos a lograr hacer el salto evolutivo que andamos buscando. Lo que nos dijo Jesús de Nazaret cuando estuvo, y que no lo entendieron y todavía muchos no lo entienden. El reino de Dios, ¿de qué se trata? El reino de Dios se trata de vivir un mundo de paz, convertir este planeta en una esfera de luz y vida, según dicen los reveladores, donde deje de existir el mal, la violencia, y solamente prospere el amor, la felicidad, la comunicación entre todos los seres que habitan este planeta. ¿Cuándo se va a lograr esto? No se va a lograr por ninguna ley ni construyendo un estado de ningún tipo, sino que se construye en el corazón. Y cuando muchos corazones, muchas mentes están funcionando a la misma frecuencia, esto se va a propagar como un chispazo eléctrico, como una tinta, digamos, y vamos a teñir la mente y los corazones de toda la humanidad. Eso va a producir el salto evolutivo, y no es para mañana, esto es un trabajo que hay que ir haciendo. Y como le estaba comentando y mencionando a Jesús de Nazaret, y está rescatado en los textos de los evangelistas, en alguna parte él dice, a todos los apóstoles y los que querían trabajar en la construcción del reino, le decía, ustedes son la sal del mundo. ¿Por qué uso la palabra sal? Porque yo no necesito para comerme una sopa rica llenar el plato de sal, basta con una pizca. Y esa pizca hace que toda la sopa se convierta en algo rico. Lo mismo pasa con nosotros y si elevamos los niveles de conciencia. Ese es el trabajo que hay que hacer. Y por supuesto no es fácil. Por eso es que este libro no es tan popular, porque por otro lado existen detractores que no, que como no tiene autor conocido esto es falso o que es un negocio. No, léalo amigo mío, léalo. Dese el gusto, es gratis. www.urantia.org. En Chile también hay páginas, hay muchos chilenos acá y tienen muchísimos círculos de lectura, de estudio. Yo no he querido todavía traer a nadie porque se nos va a hacer poco en una hora conversar, pero hay muchísima gente que está leyendo y hay algunos que me saludan también a mí a través del programa, porque esta es otra forma de darlo a conocer, ¿ya? Ok, entonces, ¿por qué se escribió el libro Durantia? Nos va quedando poco. El libro Durantia se escribió, según dicen los reveladores, se escribió, y no se escribió en el planeta, se escribió afuera, para aumentar la conciencia cósmica y elevar la percepción espiritual de todos los pueblos Durantia, que es nuestro planeta. Proporciona este texto una vista panorámica del tamaño sin límites del espacio y el tiempo. Demuestra el orden del cosmos e ilustra las dimensiones inimaginables del universo y de muchos universos, porque no es uno, hay muchos universos. De principio a fin. El libro Durantia también proporciona la comprensión de cómo cada ser humano puede ampliar su propia experiencia de Dios, de la verdad, la belleza y la bondad, y todo el amor incondicional de Dios hacia cada uno de nosotros. Es incondicional. El libro describe, entre comillas, según dicen los reveladores, todo el proyecto de las existencias vivientes en los mundos del espacio, centrado en el propósito divino de elevar a todas las criaturas divinas desde el añejo destino de la experiencia de compartir la perfección paradisíaca del Padre. Eso es el objetivo del libro de Durantia. Próximo programa, quiero irme a un tema bien particular y que nos va a ayudar. Pamela me está preguntando algo, dígame Pamela González. El libro de Durantia, una de las cosas que deja clara y que también lo hace claro en los discursos de Jesús de Nazaret, que uno de los enemigos, que tiene el ser humano, de los enemigos del progreso, es el miedo. Y hay muchas formas de miedo. El planeta y el fin del mundo no se va a terminar como muchos anuncian. No es que se vaya a producir una desintegración del planeta o vamos a ser bañados en fuego. No, el ser humano se encarga de destruir el planeta. O sea, el fin del mundo no lo está haciendo nadie más que el ser humano. El ser humano, si no vayan a mirar a Siria, si no vayan a ver a Afganistán, esa gigantesca bomba que experimentó Donald Trump, una bomba que hizo explotar, que hace daño subterráneo solamente. Esas las cosas las hace el ser humano. Pero el libro Durantia no habla de que el mundo se va a acabar. Lo que el libro Durantia habla de que existe una próxima venida, una próxima revelación de la verdad de la divinidad hacia la humanidad, pero que no es para hoy, no es para mañana. Porque además, querida amiga, nosotros no somos los dueños de este planeta, los seres humanos no somos los dueños del planeta. Los verdaderos habitantes del planeta, y están descritos en el libro Urantia, son los seres intermedios, que son de una naturaleza morontial, el tipo de materia que lo conforma su cuerpo, que nosotros con nuestros ojos, ya les he dicho en otros programas, que usted ve solamente el 1% de lo que le rodea. Y entre las cosas que no vemos son estas presencias que están alrededor de nosotros, que son los encargados de cuidar el planeta. Ellos no se meten con nosotros, tienen instrucciones de no meterse, pero cuando llegue el momento de actuar, ellos van a actuar, y de hecho han actuado, yo creo que ellos han actuado. Siempre ellos están también a cargo de nosotros, nos están cuidando. Por más que nosotros nos preocupemos de destruir, de incendiar, de quemar, de depredar, ya, de abusar con la codicia del planeta y sus recursos, ellos ahí pacientemente están tratando de que el planeta se mantenga para el propósito que fue creado. Por otro lado, amiga mía, este planeta tiene un destino superior, porque este planeta es venerado, es muy lo conocen en todo el universo, en nuestro universo al menos lo conocen, y no lo conocen por algo bueno, porque aquí fue donde mataron a Jesús. Yo le voy a contar, y según lo que nos revelan, quién era Jesús en realidad. Esto lo conocen afuera como el planeta de la cruz, porque aquí fue donde vino el creador del universo a vivir la vida humana, a demostrar de que su creación era perfectible, era perfecta, digamos, que un ser humano que nace de lo más básico puede llegar a lo más divino, y parte en esta etapa de acá, ahora, en este planeta. Y él vino a vivir y a demostrar, porque le formaba parte de su tarea de titularse como creador y amo de este universo, vivir esta experiencia. Pero aquí lo estaban esperando. Lo estaban esperando otros personajes, y justamente eso, y quiero comenzar a hablar en los próximos programas, quién fue Lucifer, Satanás, Belcebú, y qué fue lo que conformó la rebelión de Lucifer. Y entonces vino para acá Jesús de Nazaret, y aquí nosotros le hicimos pebre. Trataron de romperle el espíritu, trataron de romperle el alma para que él experimentara sensaciones, sentimientos de odio. Fue un hecho tremendo, del cual la humanidad es responsable. Así que este planeta está preservado porque en algún momento se va a limpiar. Tal como se limpió el Estadio Nacional, tal como se limpió la Viña Grimaldi, también hay una deuda cósmica que tenemos. Tengo una pregunta de Ramírez. Señor Ramírez, cuénteme. Estoy escuchando la pregunta que me la está leyendo Juan Carlos. Es una persona que es un concepto que él maneja. José Luis me dice que él no es creyente, no es cristiano, que le parece interesante lo que yo digo. Él dice también de que no hay prueba histórica de que existió Jesús de Nazaret realmente. Y hay muchas otras dudas que tienen, pero que ¿por qué se dice que el libro habla de ciencia? Bueno, hay que leer el libro. Yo le recomiendo que incluso puede buscar información dentro de estos grupos de estudio en torno al libro Urantia, que han hecho resúmenes acerca de los contenidos científicos del libro aparte. También hay muchísima información resumida afuera, si no quiere leer el libro. Pero respecto al tema de dónde, que hace dos o tres programas, lo puede buscar en internet, están los programas, yo le estuve hablando de dónde viene al ser humano la inquietud por creer en algo. Que yo también un tiempo me lo planteé, yo pensaba que era porque a mí me habían educado en cierta religión. Y finalmente, viendo los estudios antropológicos que se han hecho, las investigaciones, el ser humano tiene una tendencia innata, porque forma parte de su desarrollo evolutivo, la búsqueda de algo más allá. ¿Okay? Y porque además en la mente tuya, mi querido amigo José Luis, aunque tú no lo quieras creer y no, o sea, así como existe un marcapasos biológico en el corazón, que es el que te dicta el ritmo cardíaco, y así como existe un sistema de neuropéptidos que te dice cuándo tienes que hacer latir el corazón más rápido, cuándo tienes que respirar más rápido, en tu mente hay un pedacito de Dios que se llama ajustador, que ese es el que guía tu mente y hacia la búsqueda de lo más trascendental. Y forma parte del proceso humano, y no es un castigo ni es nada malo ser no creyente. Porque el mismo Jesús de Nazaret, de quien en el libro están todos sus discursos, dice: la verdad no se debilita cuando tú dudas de ella y la investigas. Es más, es un ejercicio muy saludable la duda. Es muy saludable. Bueno, hemos llegado al término de este programa. Un abrazo para todos ustedes. Recuerden que en la mano, en la cocina de su casa y en la feria tienen muchas plantas medicinales. Mírenlas de otra manera. También en su mente tienen algo que los impulsa en la búsqueda de cosas más de fondo. Partamos por ciencia, partamos por filosofía, sociología, y vamos a llegar al resto. Abrazo, nos estamos viendo el próximo jueves, muchachos.